Universo en Expansión, programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos de nuevo a Universo en Expansión, el programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en colaboración con el Planetario de Medellín, el pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia a través de la Radio Bolivariana. Andrés y Camila, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Muchas gracias, Pablo. Pues qué rico estar otra vez aquí con ustedes. Y hola a todos nuestros oyentes, compartiendo otra vez este espacio tan encantador. ¿Lista para viajar hoy, Camila? Listísima, como siempre. Seguimos de viaje por los planetas de nuestro sistema solar. Hemos estado de planeta en planeta. Qué como emoción. El Principito. Como claro. El Principito. Sí. Sí. ¿Recuerdan que el Principito iba de planeta en planeta? No, ese no era el que iba buscando agua potable. El que iba buscando agua potable era el de la canción de Silvio. De Silvio Rodríguez, sí. Bueno, nosotros hemos estado también en este programa saltando de planeta en planeta. Estuvimos mucho tiempo dedicados a la Tierra. A la Tierra, nuestro hogar. Planeta, exacto. Y en los últimos programas hemos venido hablando de los gigantes de nuestro sistema solar, de los planetas masivos, grandototes, que tenemos, digamos, en las lejanías de nuestro sistema planetario. El último programa, Pablo, hablábamos sobre el primer planeta que fue descubierto con un telescopio. Exactamente, porque habíamos dicho que a simple vista solo podíamos observar hasta Saturno, y por eso antiguamente se hablaba de las siete luminarias, porque los antiguos incluían al Sol y a la Luna dentro de los planetas también. O sea, las siete luminarias eran Mercurio, Venus, el Sol, la Luna, Marte, Júpiter y Saturno. Y Saturno. Sin embargo, es muy probable que a Urano lo hayan visto nuestros antiguos, nuestros antepasados, a simple vista, porque es perceptible, está en el límite de la visión de los humanos, exactamente. Hablamos que la magnitud aparente de Urano es del orden de 6, o sea que es equivalente a las estrellas más débiles que podemos observar a simple vista. Pero pues finalmente, hasta que tuvimos la era del telescopio, digámoslo así, que inicia con Galileo en 1610, pues, y hasta 1781 debimos esperar para que el gran músico y constructor de telescopios, William Herschel, porque el hombre era alemán, recordemos que él era alemán, pero se fue a vivir a Inglaterra con su hermana Caroline. Luego de vivir de la guerra. Huyendo de la guerra, claro. Exactamente. Terminó construyendo los más grandes y mejores telescopios del siglo XVIII y con uno de estos descubrió a Urano en marzo de 1781. Y después del descubrimiento de Urano, estos astrónomos de la época, que eran todos grandísimos matemáticos, empezaron a descubrir que la órbita de Urano, así como la órbita de Saturno y de Júpiter, no se comportaban de acuerdo con las leyes de Kepler y con las leyes de Newton. Había algunas perturbaciones ahí metidas en las órbitas, y entonces un gran astrónomo francés que se llamaba Joseph Le Verrier empezó a calcular la órbita de un octavo planeta. Pero tengo entendido que el problema con esas órbitas, ellos estaban todos muy confundidos, ¿no? Había un astrónomo primero presentó, según las leyes de gravitación de Newton, dónde debería estar Urano, ¿cierto? Calculando. ¿Dónde debería estar Neptuno? No, Urano. Ah, Urano. Calculando, toda la razón. Calculando, ¿cierto? Matemáticamente, según esta ecuación simple y elegante de Newton, dónde debía estar, y cuando trataban de observarlo, no estaba. Estaba movido, claro. Estaba más adelante o más atrás en la órbita. Entonces, ¿qué estaba pasando allí? Pero, ¿me están queriendo decir que Neptuno fue descubierto por medio de una ecuación? no exactamente de una ecuación, Camila. Neptuno fue descubierto porque se encontraron, digamos, anomalías en la órbita de Urano, como dice Andrés, retrasos o adelantos con respecto a la posición que debería ocupar si no hubiesen más planetas. Pero entonces, inmediatamente, en Inglaterra también, Adams, y en Francia, Le Verrier, el inglés se llamaba John Couch Adams, y como les digo, Urbain Le Verrier empezaron a calcular cuál debería ser la posición de otro planeta más allá de Urano que causara esas irregularidades en la órbita. Increíble, es que estamos hablando de algo que gravitacionalmente estaba afectando a un gigante, a uno de los planetas gigantes. O sea, tendría que ser algo con una masa increíble y tal vez no tan lejano, creería yo. ¿O cómo lo hicieron? Porque para descubrir un planeta después de la órbita de Urano, pues imagínate todo lo que tuvieron que calcular para poder llegar allí. Claro, y yo me imagino, disculpa Pablo, que quizás en ese momento, pues no lo sé, si hay otro factor que pueda cambiar o alterar este tipo de órbita de lo que era Urano. O sea, lo que quiero preguntar es si puede haber otra cosa que pueda alterar el giro del planeta, además de que exista otro planeta más allá. Pues, justamente esa es la idea. O sea, si no existiera nada, no tendría por qué estar afectado. Entonces, lo que se hace es poner otra masa a cierta distancia que afecte la órbita de Urano con respecto al Sol. Porque de hecho aquí, bueno, igual se pueden involucrar otros cuerpos, pero normalmente para la época la única solución que había del problema de Newton era máximo para tres cuerpos. O sea, máximo se tenían el Sol, el planeta y otro que estaba por ahí perturbando. Y otro que era como incógnito en este momento. Exacto, es lo que clásicamente se conoce como el problema de los tres cuerpos, además restringido. Para poder resolver este problema analíticamente, o sea, para poder hacer lo que estos genios hacían, que era sentarse y resolver todas las ecuaciones diferenciales de la gravedad de Newton, tenían que suponer pues ciertas cosas, digamos, idealizar el problema, porque en realidad el problema no tiene solución para tres cuerpos, pero ellos, como les digo, haciendo constantes ciertos valores, terminaban, pudiendo resolver las ecuaciones de Newton y terminaban por decir, mire, para que Urano tenga estas perturbaciones, debe haber un objeto en tal lugar. Increíble. Increíble, o sea, es fantástico. Es que el descubrimiento de Neptuno es lo que se llamó el triunfo de la gravedad de Newton. Porque es que Urano pues se descubrió porque había un telescopio gigantesco de William Herschel, pero Neptuno se descubrió porque la gravedad funciona, porque las leyes de Newton eran tan precisas que simplemente resolviendo el problema de la gravedad, primero, como les digo, John Couch Adams calculó lo que sería la órbita de un octavo planeta, y en 1843 él envió sus cálculos a un matemático, al astrónomo real de Inglaterra. Recuerden que en Inglaterra teníamos astrónomo real, y entonces que en esa época era Sir George Airy, y pues allá se quedaron con los cálculos. De hecho, Airy le pidió a John Couch Adams que revisara algunas cosas en sus cálculos, pero él nunca volvió a mandar, digamos, la revisión. No publicaron. Básicamente no publicó nada. Bueno, digamos que estaban los primeros bocetos de los cálculos de la órbita del octavo planeta, pero mientras tanto, y al mismo tiempo, digamos, simultáneamente, Urbain Le Verrier estaba calculando la órbita del planeta. Por esta época, un astrónomo muy joven que trabajaba en el observatorio de Berlín, sí, que se llamaba Johann Gale, exactamente, estaba presentando su tesis, una tesis de doctorado. Sí. Y entonces su jurado de tesis, o sea, el revisor de su tesis, fue exactamente Urbain Le Verrier, que trabajaba en el Observatorio de París. Entonces Gale le envió su tesis a Le Verrier. Le Verrier le fascinó la tesis de Gale, que yo realmente no sé de qué se trataba la tesis, pero digamos que Le Verrier se dio cuenta que el tipo era un muy buen astrónomo y le dijo, vea, O sea, le devolvió la tesis revisada y en la carta de remisión, digámoslo así, le digo, hágame el favor, usted con su telescopio, mire aquí, ahí tiene que estar un planeta. ¡Tin! De una. Tarea. De una. Primer día que observó, encontró a Neptuno. Uy, pero una qué cosa de buenas. Increíble. Pues, no, o sea, ¿cómo se llama? Eso no es suerte, eso es la física aplicada hasta... hasta el extremo. Claro que, o sea, sí. El día que Gale recibió... John Gale. John Gale, se llamaba... Johann Gottfried Gale, porque este era alemán. Es que esto es un círculo ahí, okay, entre Inglaterra, Francia, Alemania, que fueron los que siempre hicieron astronomía clásica en esta época. Entonces, Le Verrier le dijo a Gale, vea, busque y tenga. Lo encontró exactamente, se los voy a decir, a menos de un minuto de arco de la posición que había calculado Le Verrier. Muchísimo menos que un grado. Un minuto de arco es una sesentava parte de grado. O sea, mucho menos que una... Piensen en esto, el tamaño de la luna es como de 30 minutos de arco. Okay. El tamaño de la luna llena en el cielo, son como 30 minutos de arco. Un error de menos de un minuto de arco en 1846... a punta de solo teoría gravitacional pura, clásica, dura, digámoslo así, es una cosa increíble. ¿Sí? Y eso que aún no teníamos la relatividad de Einstein. No teníamos nada de eso. Eso no le digo que eran cálculos a punta de pluma y de hojas. Wow. Imagínense la cantidad de cálculos que tuvo que hacer Le Verrier resolviendo el problema para encontrar la posición de Neptuno. Y entonces encontraron la misma noche en que... Gale recibió la comunicación de Le Verrier, encontraron a Neptuno. Esta historia es muy, muy bonita, pero entonces me supongo que entre esta colaboración de astrónomos de Alemania, de Inglaterra y de Francia, pues se pusieron de acuerdo para ponerle el nombre al planeta. Sí, cómo no. ¿Qué pasó? ¿Pasó como el Jorge III? Como el Jorge III de... Más o menos de que de para Urano. La época todavía se llamaba así. Acuérdense, claro, que se llamó fue hasta 1850. Jorge, hasta 1850. No, los ingleses y los franceses no se pueden ver desde la batalla de Hastings en 1066. Cuando Guillermo el Conquistador normando francés conquistó a los anglos y bueno, asesinó al rey Haroldo. Eso es otro cuento de posiblemente en el programa de Memo Ángel pueden hablar sobre la batalla de Hastings. Pero desde esa época los ingleses y los franceses se han estado dando palo y obviamente intelectualmente también lo hicieron. Entonces, claro, cuando Le Verrier y Gale dijeron, nosotros lo descubrimos, ahí mismo salió Coach Adams y dijo, no señor, es que yo hice los cálculos en 1843, o sea, hace 3 años que yo lo descubrí. Sí, pero pues... Pero no publicaste. Y nada más, nadie... Es más, si vamos a hablar de quién lo descubrió, yo les voy a dar un dato curioso. Galileo... Increíble. ...había observado a Neptuno... 200 años atrás. 200 años antes... ¿Pero qué pasó? ...de que fuera descubierto. ¿Qué pasó? ¿Por qué, sí, no lo, ¿por qué no lo publicó? Porque es que cuando... No, él hizo sus dibujos. En sus dibujos de observación, de hecho, los dibujos de Galileo muestran que lo observó en dos ocasiones. Primero, el 28 de diciembre de 1612, observó a Neptuno. Y también el 27 de enero de 1613... Y en ambas ocasiones el problema fue que Galileo lo confundió con una estrella. O sea, en realidad estaba observando a Júpiter. Y resulta que por estas épocas había una conjunción entre Júpiter y Neptuno. Es decir, estaban cerca en el cielo. Estaban cerca en el cielo, estaban en el mismo campo de estrellas. Y entonces Galileo, pues Neptuno, imagínense cómo sería de débil a la visión del telescopio Galileo. Claro, además, al lado de Júpiter. Ya creo recordar algo sobre la historia. Creo que a Galileo le tocó un momento en la órbita de Neptuno, en el cual Neptuno no se estaba moviendo aparentemente respecto a las estrellas que tenía de fondo, porque estaba... Claro, más porque está muy lejos. No, y estaba empezando un bucle. Estaba justamente en la... En el momento en que medio... Retrogradación. Exacto. En el momento en que retrograda y cambia de posición respecto a las estrellas. Ese dato no me lo sabía yo, Andrés. O sea, sí, que justamente Galileo observó a Neptuno... Días. Justo en el inicio de la retrogradación. Eso es una posibilidad, es una realidad muy probable. Y entonces, claro, Galileo lo vio, pero apenas ahora los historiadores, digamos, están reivindicando esa observación como la primera observación real de Neptuno. Pero digamos que oficialmente Neptuno fue descubierto en 1846, de hecho eso fue exactamente el 23 de septiembre de 1846, por Johann Gottfried Gale, a partir de los cálculos que había hecho Urbain Le Verrier. Como les digo, pues Coach Adams peleó y entonces dijo, no, que eso yo también lo descubrí. Y entonces finalmente, pues los historiadores, o más bien para no estar peleando entre astrónomos, dijeron, bueno, listo. Entonces digamos que Le Verrier y Adams calcularon y Gale lo encontró. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó con el nombre? Claro, ah, ¿cómo lo nombraron? Bueno, entonces, claro, en principio esto es una cosa muy curiosa. En principio, simplemente lo llamaron el planeta después de Urano. Básico. Muy original. Me imagino. Sí, los astrónomos. Como los astrónomos. Los astrónomos somos originalísimos, sí, para poner nombres. Nombres, pues, sobre todo, ¿verdad? Románticos. Que acabaron de descubrir, el planeta que sigue después de Urano. O también lo llamaron el planeta de Le Verrier, obviamente, pues porque Le Verrier lo había calculado. Pero Gale, que fue quien lo observó, propuso el nombre de Janus. Janus es Juno, que es la diosa esposa de Júpiter, ya, sí. Si ustedes lo recuerdan. Claro. Y también se propuso en Inglaterra que se llamara Océano, el dios Océano. Acuérdense que hay un dios en la mitología también que es Océano. Muy acorde con el color del planeta, ¿no? Y Le Verrier dijo, bueno, se van a polear, entonces que se llame Le Verrier. Pero obviamente, pues, los franceses dijeron, no, ¿cómo vamos a llamar a Le Verrier? El planeta Le Verrier, Le Verrier, además porque ellos andaban peleando con Herschel por haber llamado Urano Jorge. Claro. Entonces, bueno, finalmente se decidió el nombre de Neptuno, que es el dios del mar, en la mitología romana. Y entonces, hablemos un poco de eso, de la mitología. ¿Quién es Neptuno? Neptuno es el dios del mar en la mitología romana, pero también es Poseidón. Es Poseidón en la mitología griega. Y sí, es Varuna en la mitología hindú. ¿Varuna? India. ¿Sabes qué? Varuna. India. Eso estaba viendo yo ahora, y esto es una cuestión interesante, porque después vamos a hablar de Varuna. Pero, claro. Porque es que existe un Varuna en el sistema solar. ¿Sí? Sí, solo que ese Varuna en el sistema solar es uno de los objetos transneptunianos que se han descubierto en los últimos años. Yo justamente estaba leyendo sobre la historia del nombre de Neptuno y me encontré con que para los hindúes el dios de las aguas, digámoslo así, el dios del mar, es Varuna. Entonces ahora tenemos un objeto transneptuniano. Transneptuniano quiere decir que está después de Neptuno. Exacto. Okay. Que se llama Varuna. Pero digamos que Neptuno entonces es el dios clásico de los océanos y de las aguas en general. Es hijo de Saturno y de Ops. Ops es Rea para los romanos. Recuerden que Saturno para los griegos era Cronos. Claro. Sí. Que es el papá de los titanes, okay. que era el que se comía a sus hijos, incluyendo, o sea, en realidad a Neptuno se lo había comido Saturno. Sí. Claro. Ustedes recuerdan que Rea después engañó a Saturno y le dio una piedra y escondió a Zeus. Claro. Y Zeus pues creció y después venció a su papá. E hizo, es una cosa sucia, pero hizo vomitar a los hijos que eran sus hermanos dioses, incluyendo a Neptuno. De hecho, ¿cómo se nota que no los masticó bien? No se los tragaba enteros, por eso se tragó la piedra entera y no se dio cuenta que no era un bebé. Neptuno era ese, de hecho Neptuno es el hermano mayor de Zeus, de Júpiter. De Júpiter, de Júpiter. Y de Plutón, ¿no? Y de Plutón, que es Hades, y de otros de los dioses del Olimpo. Poseidón o Neptuno está relacionado con los caballos. De hecho, se supone que tiene una, digamos, una cuadriga de caballos blancos que cabalga sobre las olas. E igualmente es el padre de unos seres mitológicos muy interesantes que tenían cuerpo de hombre. Sí. Y el como digamos, no piernas, porque eran como las sirenas. De hecho, las sirenas, pero estos eran sirenos también, que son los tritones. Ah, claro que sí. Los tritones. Yo lo recuerdo mucho recuerdo de niño que me encantaba ver Aquaman. Aquaman. Aquaman era uno de los hijos de Poseidón. Era uno de los... Es decir, de Neptuno. ¿Y la sirenita? Pero el papá de la también. Sirenita. Claro, es el papá de la sirenita. Entonces, para quienes no recuerdan la historia, eso significa que Aquaman y la sirenita son hermanos. Hermanos. ¡Wow! Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión. En esta ocasión estamos hablando de Neptuno. Yo me preguntaba, Pablo, Andrés, bueno, y lo tratamos de buscar, pero no encontramos. De pronto a nuestros oyentes también les pareció bastante interesante la historia del descubrimiento de este planeta, ¿verdad? De este trío dinámico. En el siglo XIX. Ajá, sí. Entonces... Pero yo me imagino, o sea, es una historia tan interesante que valdría la pena una película. O un libro. Un producto cinematográfico de esta historia, pues es que hay rivales. Les voy a contar, eso normalmente, digamos que de eso están encargados los historiadores. Resulta que justamente a raíz pues de esta pelea de Adams y de Le Verrier por quien lo había descubierto, hay una cantidad de documentos históricos guardados en el Observatorio Real de Greenwich. Allá trabajaba Sir George Airy, que era quien recibió los cálculos de Coach Adams. Pues resulta que estos documentos de Adams estuvieron perdidos durante mucho tiempo. Uh-huh. Y después, no sé, alguien los traspapeló como siempre. Alguna secretaria descuidada los dejó por ahí en un escritorio. Pero cuando encontraron de nuevo los cálculos de Adams, pues en realidad parece que no eran tan precisos. Y en realidad los cálculos de Le Verrier estaban a menos de un minuto de arco, claro. Pero en cambio el de Adams estaba en el mismo campo, digamos, de estrellas, pero muchísimo más lejos. El error de Adams era muchísimo mayor. Y precisamente después de que se reencontraron estos papeles, en realidad hay muchos historiadores que le quitan el crédito a Adams y dicen, no, Adams no descubrió nada. En realidad, los cálculos precisos eran de Le Verrier y quien lo observó fue Gale. Bueno, Camila y Pablo, no sé si nuestros oyentes sepan, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben cuántos años tiene este dios de los océanos, Neptuno? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Bueno, eso es una buena pregunta. Digamos, después de haber sido descubierto, ¿cuántos años tiene? Yo la verdad... Ah, ok. Ah, bueno. Denme una cifra. Es sencillo, si tú calculas desde 1846 uh-huh. hasta, no sé, a principios del siglo XXI que estamos, han pasado unos 166 años. Wow. Yo sé cuántos años tiene. ¿Cuántos años tiene? Lo que pasa es que en el programa pasado, ¿sí? Yo pregunté cuántos años podría tener y como me quedó ahí la curiosidad... Pues estoy investigando y tiene apenas un añito. Exacto. Tiene solamente un año. Se lo celebraron el 12 de julio del 2011. Un año porque Neptuno, desde que se descubrió, solamente le ha dado una vuelta al Sol. Exactamente, porque el periodo orbital de Neptuno es exactamente 164 años, 288 días y 13 horas. Eso significa que desde que fue descubierto, bueno, ya arrancó como para la segunda vuelta. porque fue en 2011 que completó su primera vuelta después de haber sido descubierto. Es genial porque me imagino que para el cumpleaños de Neptuno estaban todos los telescopios pendientes de ubicarlo justo en el lugar donde Le Verrier indicó que debería estar. Eso es una cosa que hoy se celebró. Yo sí, recuerdo que sí. Se celebró y se hizo mucha laraca, digámoslo así, por el cumpleaños número uno de Neptuno. el primer añito. Suena extraño. Este gigantón es un poco más pequeño que Urano, pero es más masivo. O sea, en tamaño es el cuarto planeta del sistema solar, pero en masa es el tercero. Si recordamos, Urano tiene unas 14 veces la masa de la Tierra, mientras que Neptuno tiene 17 masas terrestres. Eso significa que en realidad es un poco más compacto que Urano. Eso significa también que es un poco más denso, pero en principio son planetas gemelos. Ya veíamos con Urano que todavía nos falta conocer muchas cosas de estos dos planetas, sobre todo de su interior. O sea, bueno, ¿y qué tan cerca está a Urano? O sea, ¿Neptuno más o menos a qué distancia puede estar de la Tierra o del Sol? Recordemos que Urano estaba a unas 19 unidades astronómicas, casi 20. Pues Neptuno está a 30 unidades astronómicas. 30. O sea, 30 veces la distancia del Sol a la Tierra. Exactamente, está a 30 veces. Yo recuerdo, más. Urano estaba a cuántas horas, a 7. ¿7 horas? Si lo hacíamos en horas luz, no, está más cerquita. Uno puede calcularlo. O sea, hay que tomar la velocidad de la luz y, a ver, coger esa velocidad. Pues multipliquemos. Si del Sol a la Tierra son 8 minutos luz. Ahí está. Multipliquemos por 30. 8 por 242 por 6 minutos. 6 minutos luz. No, si Marte está a 20 minutos luz. Exacto. Bueno, no sé. Hagamos la cuenta. Es muy sencillo. Uno toma la distancia y la divide por la velocidad de la luz. Y listo. Eso le da el tiempo, luz a la que... Y la distancia son 4.500 millones de kilómetros. Exacto. Si tú divides 4.500 millones de kilómetros por 300, no te da... Te da bastante. Yo no sé. Para eso se necesita... Cálculo servilletero. Sí, una cálculo servilleta, una cuenta huevos, como decimos por ahí, una calculadora sencilla. Eso no es, digamos, muy trascendente, pero la idea es que es el planeta más lejano del Sol. Porque... Recordemos que hasta 1930 fue el planeta más lejano. Después el señor Clyde Tombaugh descubrió a Plutón. Y Plutón tuvo el estatus de planeta hasta el 2007. Durante todo ese tiempo, Neptuno fue, digamos, el segundo más lejano. Pero, y esto es una cosa curiosa, en realidad hubo una época en que Neptuno fue el más lejano antes de que Plutón dejara de ser planeta. ¿Cómo así? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo pudo haber sido posible? ¿Otra vez? Sí. Plutón era el más lejano. Sí. Ajá. Pero hubo una época en el siglo XX durante la cual Plutón estaba más cerquita del Sol que Neptuno. ¿Eso por qué puede ser? Porque es que Plutón tiene una órbita absurdamente excéntrica. Ok. Y dada la excentricidad de Plutón... Durante unos 20 años, entre 1979 y 1999, Plutón estuvo más cerquita del Sol que Neptuno. O sea, quiere decir que la órbita... No es tan redonda. Se cruza no con la de Neptuno. Exactamente no se cruzan, pero sí, la excentricidad de la órbita de Plutón hace que en cierta época de su órbita esté más cerquita del Sol que Neptuno. Como si estuviera más ovalada. Está ovalada y además no está en el mismo plano. Okay. Exacto. Está un poco inclinada. Okay. Muy inclinada. La órbita de Plutón tenía algo así como 17 grados de inclinación. Pero ya hablaremos de Plutón. Después vamos a hablar de los enanos. Que no es planeta. Que ahora es un enano. Dejó de ser, digamos... ¿Un planeta principal? Pasó de ser cola de león a cabeza de ratón. Okay. Es como dicen por ahí. Bueno, y de nuevo ese color tan interesante como el del gemelo. Es que por eso Urano y Neptuno son reconocidos como los gigantes azules. Y de nuevo el color se debe a la presencia de metano en la atmósfera de Neptuno. Pero recordemos que Urano también tiene una gran cantidad de metano. Hay más metano en Neptuno que en Urano. Yo en realidad ese dato exacto no lo conozco. No lo sabemos. Pero porque de nuevo... conocemos muy poco de estos planetas. Sabemos que probablemente su interior está compuesto de un manto principalmente de hielos y de silicatos, que muy en el fondo debe haber un núcleo rocoso, así como para Urano, y que por encima de este manto de hielos pues está su atmósfera compuesta principalmente de hidrógeno, helio, metano y otro tipo de cosas. Hidrocarburos, algunos. Exactamente. Hay una cuestión muy curiosa sobre Neptuno, y es que cuando la única nave que ha visitado Neptuno, que es la Voyager 2, llegó en 1989, justo antes de dejar el sistema solar, se encontró con que habían tormentas en Neptuno también. Había una actividad atmosférica increíble, que no se esperaría dado que Neptuno está tan lejos del Sol. Recordemos que la energía que dinamiza el clima en el planeta Tierra, por ejemplo, y en general en los planetas, pues es la energía solar. Veíamos que con los gigantes sucede distinto, porque los gigantes están tan lejos que producen ellos más energía interna que lo que llega del Sol. Ajá. Entonces, parece ser que Neptuno y Urano, también sucede con él, liberan una cantidad interna de energía que todavía no se sabe muy bien cuál es el origen de este calor interno que dinamiza y pone a mover la atmósfera y que genera vientos increíbles. Los vientos más rápidos del sistema solar se pueden medir en Neptuno. Son vientos que alcanzan 1800 kilómetros por hora. Qué buen dato. Yo no sé si los oyentes recuerden en Júpiter uno de esos fenómenos atmosféricos impresionantes, que es la gran mancha roja, que es una tormenta de un tamaño tal que podría caber varias veces la Tierra dentro de esta gigantesca. ¿Esto es un ciclón o un anticiclón, el de Júpiter, la mancha roja? El de Júpiter es un anticiclón. ¿Recuerdan ustedes cuando definimos lo que es un anticiclón? El que gira contrario a las manecillas del reloj. Pero no tiene que ver con la dirección del giro, tiene que ver con que los ciclones normales se generan por una baja presión. Okay. En cambio, aquí lo que tenemos es una zona de alta presión. Entonces, es como el embudo al revés, algo por el estilo. Esta tormenta que fue descubierta por el Voyager 2 cuando llegó a Neptuno, desapareció muy rápido. Estamos hablando de una tormenta similar a la de Júpiter. Exacto. Una mancha azul oscura. Fue llamada la mancha oscura. Que también era un anticiclón. Exactamente. Y que pues fue observada por el Voyager en el 89, pero después, cuando el telescopio espacial empezó a observar a Neptuno a partir del 93, cuando ya estaba en órbita, ya no la vio, desapareció. Pero se han visto cosas geniales en Neptuno, cirros, o sea, nubes blancas de hielo de agua, así como las de la Tierra, ¿y será? Sobre la atmósfera. ¿Será que son de agua o de metano las nubes de Neptuno? Deben haber de... O sea, porque si en la alta atmósfera de Neptuno lo que tenemos es como una niebla de hidrocarburos, más fácil se condensan estos cristalitos de pronto de metano. Pero el agua también, es que hay mezclas de gases en la atmósfera y dependiendo de la temperatura y de la presión, claro, se van a generar nubes de diferentes tipos, como sucede en Júpiter. Recuerden que en Júpiter teníamos nubes de amoníaco, nubes de metano, nubes de agua. Claro. Pero hay cosas más interesantes que suceden en el interior de Neptuno. Obviamente, pues nadie ha entrado a Neptuno, pero suceden cosas geniales como esta. Resulta que debido a las condiciones de presión y de temperatura en el interior de Neptuno, a unos 7.000 kilómetros de profundidad, el metano, que está hecho básicamente de carbono e hidrógeno, recuerden que el metano es carbono y cuatro átomos de hidrógeno, CH4. Pues la temperatura y la presión a unos 7.000 kilómetros de profundidad disocian la molécula de metano. Rompen los enlaces. Entonces, claro, el hidrógeno empieza, digamos, por ser más livianito, a salir, y el carbono se junta con otros carbonos. Si yo junto muchos carbonos a alta presión y alta temperatura, adivina qué formo, Camila. ¿Algún tipo de cristales? No sé, diamantes. ¡Diamantes, sí, señor! ¿Usted quién se lo contó? lo hablábamos en Urano, ¿no? Lo hablábamos respecto a Urano. Sucede lo mismo en Neptuno. Claro, este carbono unido en una estructura cristalina, esa presión se convierte en diamantes. Entonces hay una idea, pues digamos que desde el punto de vista científico, pero que suena absurdamente romántica, claro, y pues fantasiosa, y es la idea de que en la profundidad del manto de Neptuno llueven diamantes. Estamos hablando de un océano gigante de agua dentro de Neptuno, de agua tal vez muy salada y mezclada con amoníaco y con otras sustancias orgánicas, y bueno, tal vez sobre la misma superficie de ese océano estén flotando una cantidad de diamantes impresionantes. Vamos, vamos, Camila. Esto sí es un viaje interesante. Vamos, vamos, por irse supuesto a Neptuno a buscar diamantes, pero meterse a 7000 kilómetros de profundidad en Neptuno, cuando en la Tierra el hueco más profundo que hemos hecho no alcanza los 8 kilómetros. Creo que hay una mina de unos 12 kilómetros en Siberia, que es el hueco más profundo que ha hecho el ser humano en el planeta Tierra. Pero imagínense uno meterse a 7000 kilómetros de profundidad en el interior de Neptuno. No creo que sea algo, bueno, no creo que sea una tarea sencilla. Sería un bonito funeral. Yo creo que tal vez un entierro interplanetario, que te arrojen allá a Neptuno y te conviertas en diamante. En medio de diamantes, en la profundidad de Neptuno. Pero te vas a volver diamantes. Eso suena a un buen epitafio. Claro. Descansar en medio de diamantes, en la profundidad de Neptuno. Escríbanlo por ahí para que se lo dediquen a alguien. Entonces, hablábamos de que Neptuno solo ha sido visitado por el Voyager. Sí. Y el Voyager, que llegó a Neptuno en 1989, el 25 de agosto de 1989, empezó a tomar fotografías de este planeta y la mayor parte, por ejemplo, de las lunas de Neptuno fueron descubiertas por la nave Voyager. Bueno, ¿y cuántas lunas tiene? ¿Cuántas lunas tiene Neptuno? Póngale. Estos gigantes no sé, siempre tienen un montón de lunas. Urano tenía 37, 30 y 27. 27, 27. Júpiter. Le pongo 25. No, no tiene tantas. Ah, bueno. Bueno, 15, 15. Tiene 14, casi latinas, Camila. Casi. Tiene 14 lunas. Muchas de las lunas de Neptuno fueron descubiertas por el Voyager. Y obviamente lo más impresionante de las fotografías que tomó el Voyager 2 alrededor de Neptuno fue Tritón. Tritón. Una de las lunas. Que es la luna más grande de emblema. Neptuno. Y que es la luna también más fría del sistema solar y que posiblemente es un objeto transneptuniano atrapado, capturado por la gravedad de Neptuno. Y hay una fotografía increíble. Yo invito a los oyentes a que busquen la fotografía de Neptuno y Tritón. Es como padre e hijo fotografiados por el Voyager 2. A mí me fascina esta fotografía porque posiblemente es una de las fotografías más icónicas de la historia de la exploración del sistema solar. Tritón, pues lo que descubrió el Voyager 2 en Tritón es una cosa increíble. Descubrió geysers, chorros de material que se elevan hasta 8 kilómetros de altura y que no son geysers de agua como en la Tierra, sino, ¿Andrés sabe de qué? Ni idea, Pablo. Pues imagínese. Tritón está como a, no sé, 100 grados Kelvin, eso es algo así como 170 grados bajo cero. Normalmente esos geysers, para que se produzcan, necesitan algo en estado líquido. Obviamente el agua a esas temperaturas no va a estar en estado líquido. Pues los geysers de Tritón están hechos de nitrógeno líquido. ¡Oh, qué peligro! ¿Tú conoces el nitrógeno líquido, Camila? Creo que no. Pero tú viste Terminator. Sí, sí. Claro, en Terminator 2, ¿se acuerdan que el robot malo que estaba constituido de metal líquido como mercurio, pues va a matar al Terminator bueno? Claro. Y explota un tanque de nitrógeno. De nitrógeno líquido, uh-huh, que lo congela y lo destruye. Nosotros conocemos el nitrógeno líquido porque hay muchos experimentos que meten la rosa, por ejemplo, o una banana en nitrógeno líquido y inmediatamente toda la estructura se cristaliza, se fragiliza, uh-huh, y se puede romper como un cristal. Pues Tritón posee geysers de nitrógeno líquido. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Veníamos hablando de las lunas, que yo sé que más adelante vamos a ampliar en otros programas pues la historia de las lunas del sistema solar. Pero Neptuno no es el único, no solamente tiene lunas, sino que como todos los planetas gigantes del sistema solar, también tiene algo maravilloso, que son sus anillos. Exactamente, son un sistema de anillos muy tenue, y muy débiles, que básicamente están compuestos por polvo. Probablemente este polvo es liberado por algunas de las lunas de Neptuno. ¿Quién descubrió los anillos de Neptuno? Pues en principio fueron observados también por un tránsito, por una ocultación, pero después, cuando el Voyager 2 llegó hasta allí, pues obviamente los confirmó la presencia de anillos de Neptuno, porque en realidad para la época era casi imposible observarlos. O sea, se notaron los anillos durante una ocultación, pero finalmente cuando Voyager llegó hasta Neptuno, pues los fotografió. Entonces ya vimos las imágenes directas de los anillos. Tenían los anillos un poco confundidos a los astrónomos de la época antes de que llegara la Voyager, porque pues no se veía el sistema completo de anillos, es decir, no podían observar un solo anillo alrededor, sino que veían fragmentos de anillos, arcos, como pedacitos de arcos muy brillantes orbitando a Neptuno. Como si exactamente. Como si estuvieran partidos, incompletos. Y la sorpresa fue grande cuando llegó la Voyager, porque cuando estaba atravesando el plano ecuatorial, es decir, donde se localizan los anillos, la Voyager empezó a sufrir una cantidad de impactos, creo que era del orden de 300 impactos por segundo de las partículas de polvo de los anillos. ¡Wow! ¿Cómo pueden detectar eso, Andrés? Increíble, ¿no? O sea, se dieron cuenta que el Voyager estaba siendo golpeado por partículas de los anillos de Neptuno. Claro. Wow. Yo no me sabía Y que haya sobrevivido. Afortunadamente no se atravesó una roquita de un tamaño superior, porque ¿a qué velocidad puede llegar la Voyager a un planeta de esos? No, pues una se velocidad está moviendo a miles grande. De kilómetros por hora. Es una cosa increíble. Decenas de miles de kilómetros por hora. Eso debe ser increíble. Entonces, exactamente, tiene un sistema de anillos planetarios que son muy tenues y que están reconocidos, digámoslo así, cinco anillos principales, que desde el que está más adentro al que está más afuera se conocen como Gale, en honor a quien descubrió a Neptuno, sí. Le Verrier, Lassell, que también es un astrónomo muy famoso que estudió a Neptuno y que descubrió a Tritón, de hecho, Arago, y finalmente está Adams. Adams es el anillo más externo, y al mismo tiempo estos arcos de material que eran visibles y que justamente era lo que tenía desconcertado a los astrónomos, son pedazos del anillo Adams. Adams está compuesto por varias regiones más densas que tienen también nombres. Entonces, claro, en el patriotismo francés, estos arcos fueron llamados Fraternidad, Igualdad y Libertad. Muy bien. Okay. También está el otro pedacito que se llama Coraje, aunque ese no tenía nada que ver con el eslogan de la Revolución Francesa. Bueno, ustedes tal vez recuerden cuál es la relación que hay entre Neptuno, Urano y los cráteres de la luna de la Tierra, de nuestra luna. ¿Hay alguna relación entre los cráteres de la Tierra, Neptuno y Urano? No tengo ni idea. Tal vez lo hablamos en un programa pasado. Resulta que Neptuno y Urano hace miles de millones de años no estaban en la posición que están ahora. Se intercambiaron de órbita. Es decir, el verdadero, el que estaba de último en el sistema solar era Urano. Sí. Era el octavo planeta y Neptuno estaba más adentro. ¿Y eso cómo lo descubrieron? Pablo. Pues normalmente, y esa es una muy buena pregunta, Camila. Normalmente, para poder explicar la dinámica planetaria del sistema solar moderno, digámoslo así, los astrónomos hacen un montón de simulaciones. Entonces ponen a los planetas a orbitar y a evolucionar dinámicamente desde el principio de los tiempos, por así decirlo. En modelos computacionales. En modelos computacionales. Okay. Y descubren, por ejemplo, que para generar un cinturón de Kuiper, para generar todo este material que está más allá de la órbita de Neptuno, se necesita que haya un intercambio de órbitas entre Urano y Neptuno. Pero además hay una cosa muy curiosa, y es por qué Neptuno, estando más lejos, es más masivo que Urano. Entonces, los modelos de formación planetaria me dicen que a medida que yo me alejo del Sol, hay menos material. Eso significa que Urano debe de ser más masivo que Neptuno, y no al contrario. Entonces, estos modelos explican dos cosas. Primero, explican la formación del cinturón de Kuiper, y segundo, explican el por qué Neptuno es más masivo que Urano. Entonces, en algún momento en el pasado muy lejano, digamos, al muy, muy principio del sistema solar, Urano y Neptuno intercambiaron órbitas. Y eso generó, y ahí vamos a la historia de Andrés, un bombardeo intenso de partículas, posiblemente cometas, desde esta región del sistema solar sobre el sistema solar interior. Que trajeron una cantidad de agua impresionante a nuestro planeta. Tal vez de allá viene el agua que hay en nuestros océanos, o gran parte. En realidad, sí. El origen del agua en nuestros océanos, nos recordemos que ahora se cree, es más de asteroides del sistema, del cinturón principal, que de cometas. Pero en esta época, este gran bombardeo, digámoslo así, de pequeños fragmentos expulsados, barridos por el intercambio de órbitas entre Urano y Neptuno, pues golpeó a la Luna y a la Tierra en formación, y muchos de los cráteres de la Luna son de esa época de lo que llamamos el último gran bombardeo. Eso es historia patria del sistema solar. Sí recuerdo que la Luna fue víctima de varios ataques, pero no, nunca pensé, bueno, nunca pensé que uno de ellos haya sido el intercambio de órbitas entre Urano y Neptuno. Es más, ni siquiera me imagino cómo pueden intercambiarse. Sucede en muchas ocasiones. Hay un par de lunitas alrededor de Saturno que cada 4 años intercambian órbita. ¿En serio? Claro, de eso vamos a hablar un poco cuando hablemos de las lunas. Qué maravilla. Hay un par de lunitas que están orbitando Saturno, cada 4 años se encuentran y dicen, ve, pásate vos para acá, yo me voy para allá. Se pasan y se cambian de órbita. Es un jalón. Funciona. Un jalón gravitacional. Exacto, es un encuentro gravitacional. Pasa cerca la una a la otra y como si se cogieran de la mano. Ahora, entre dos planetas del tamaño de Urano y Neptuno, esto tuvo que haber sido una cosa increíble, y precisamente por eso causaron, digamos, tanto estrago en el resto de partículas y de material que había ahí. Eso es una cosa increíble. O sea, intercambiar 14 masas terrestres por 17 masas terrestres y ubicarse, bueno, eso es. Pero en ese cambio no habría un choque, ¿o sí? Probablemente ahí fue cuando sucedió el batacazo que recibió Urano, que lo ladió, ¿te acuerdas? Ajá, que Urano está que tiene 98 grados inclinado. Exacto. Los polos, ok. Yo no he escuchado nada al respecto, pero eso es una posibilidad. O sea, la interacción gravitacional entre estas dos moles tuvo que haber sido increíblemente grande. Fascinante. Y debió haber producido una cantidad de caos dinámico en el sistema solar. Es que el sistema solar ahora básicamente es un lugar aburrido. Pablo, sabe que no estoy de acuerdo. Por ahí estuve leyendo hace poquito sobre la posibilidad de que por allá, por el cinturón de Kuiper, hayan otros planetas gigantes gaseosos que todavía no hemos descubierto. Al parecer pueden haber unos cuerpos de un tamaño tal que pueden estar afectando la órbita, por ejemplo, de Neptuno. No de Neptuno, pero sí de algunos de los planetas enanos. De los objetos transneptunianos. Sí. Yo he leído sobre la teoría de que pueden haber supertierras, o sea, planetas grandotes pero no gigantescos como Júpiter o como Saturno, porque básicamente no hay material. O sea, el material que había en el disco protoplanetario se lo tragó Júpiter y se lo tragó Saturno. Y lo que quedó fue para formar las otras migajitas que somos nosotros y Marte. Entonces, digamos que en principio no habría suficiente material. Se calcula que podía haber material para que a unas 100 o 200 unidades astronómicas se formara una supertierra, o sea, un planeta de unas 10 masas terrestres. Pero, pues, de nuevo, pues, hasta que no lo veamos, en astronomía es como Santo Tomás. Hasta no ver, claro, no creer. Pero en realidad puede ser una opción, sobre todo para explicar muchísimos fenómenos dinámicos que suceden en el disco del cinturón de Kuiper y que todavía no tienen, digamos, una explicación teórica u observacional que nos permita dar cuenta, pues, de lo que sucede ahí con todos estos objetos. Pero no habría manera de calcularlos, como decíamos ahorita. No, porque no. Ya están demasiado lejos. ¿Ves? Es que una cosa es que Urano y Neptuno están a 10 unidades astronómicas el uno del otro y tienen 17 masas terrestres. Y otra cosa es calcular cuál es el efecto que tendrían 10 masas terrestres a 200 unidades astronómicas. Eso es una cosa que... Ya. No, pero se hace. O sea, de nuevo, los computadores modernos son unos genios para resolver las ecuaciones de Newton. Con la teoría de... ¿Cómo eran los tres planetas? La teoría de los tres cuerpos. Los tres cuerpos. El problema es que estamos hablando del cinturón de Kuiper. De hecho, imagínate, Camila, que ahora los computadores resuelven problemas de N cuerpos. De esa manera se simulan sistemas planetarios y de esa manera simulamos cómo Neptuno y Urano cambian de posición, cómo Saturno y Júpiter migraron al principio de la historia del sistema solar. Los computadores modernos pueden resolver problemas que analíticamente no tendrían solución, pero que numéricamente, o sea, haciendo una cantidad inmensa de cálculos por segundo, pueden resolver de una manera, pues, increíble. O sea, digamos que toda la dinámica planetaria moderna se hace en un computador. Pablo, y volviendo al tema de este octavo planeta, de este gigante helado, es el segundo gigante helado, recordemos que eran 4 gigantes gaseosos, 2 de ellos 2 gigantes helados, ¿este planeta tiene campo magnético? Sí, claro, también, porque rota muy rápido. Recordemos que el campo magnético se genera por la rotación y por el hecho de que haya algún elemento o algún material conductor en el interior del planeta. Pues Neptuno posee un campo magnético que es del orden de la intensidad del campo magnético de la Tierra, pero que se extiende muchísimo más allá que el campo magnético terrestre, porque es que imagínense que Neptuno orbita en 16 horas y 6 minutos. Es decir, su día es... De 16 horas. De 16 horas, wow. Y 6 minutos. Es una cosa, de nuevo, rapidísima. Estos gigantones absorbieron una cantidad de momentum angular del principio de la historia del sistema solar y sencillamente, pues, son increíbles. Oigan, les voy a dar algunos nombres de lunas de Neptuno. Vale. Descubiertas por el Voyager 2, casi todas, como les digo, aunque uno no pensaría, pero todavía se están descubriendo lunas. En 2013, el telescopio espacial Hubble descubrió la que sería la última luna de Neptuno, o sea, la luna número 14. Okay. Pero antes de eso, el Voyager 2 descubrió a Naiade, a Thalassa, a Despina, a Galatea. Me encanta Galatea. Galatea. Galatea. Porque se acuerdan un personaje de El Hombre Bicentenario que se llamaba Galatea. La robotcita. La robotcita. Larisa, Proteo, fue descubierta por Voyager 2. Y, obviamente, las más grandes anteriormente fueron Tritón, descubierta por William Lassell en 1846, en el mismo año en que descubrieron Neptuno, y Gerard Cuvier, o Kuiper, en 1949 descubrió Nereida. E igualmente, en el 2002 y 2003 se descubrieron Halimede, Sao, Laomedeia, Zamate y Neso. Son 14 lunas las de, digamos, las que acompañan a este gigante helado del sistema solar, gemelo de Urano y descubierto justamente porque afectaba la órbita de Urano en 1846.